Una de las características del pueblo del Antiguo Testamento, amigos, era que normalmente, constantemente, se alejaba de Dios. Esto hacía, obviamente, que el pueblo pecase, porque iba tras dioses ajenos y tenían que asimilar costumbres de los pueblos circundantes. No solamente se alejaban de Dios, sino que se olvidaron de Dios a tal punto de oprimir a los pobres, a los necesitados, a los desamparados. Pero, ¿sabes? Dios no se quedó callado. Él respondió. ¿Quieres saber qué respondió y cómo lo hizo? Pues te invito a que seas parte de Código Abierto que inicia de esta manera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Para nosotros es una enorme alegría, como todas las semanas, que hayas destinado este tiempo para compartir con nosotros y juntos estudiar la Palabra de Dios. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio que lleva por título Servir a los Necesitados. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 5, el título El Clamor de los Profetas. Ya el título es bastante sugestivo y la lección de todo especial. Y para esto hemos invitado personas muy especiales que nos van a ayudar a desarrollar la lección del día de hoy. Y a continuación te los quiero presentar. María, bienvenida una vez más a Código Abierto. Para nosotros una alegría tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar junto a Código Abierto y aprender un poco más de la Palabra de Dios. Muy bien, bienvenida. Gracias. Tenemos también a Crescencio, pastor. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Una alegría tenerlo aquí el día de hoy. Muy bien, gracias, Waldi, por invitarnos a este Código Abierto. Pues estoy feliz, contento y a la misma vez quiero mandar saludos a aquellos amigos que nos están viendo por este medio. Muy bien, pastor. Enseguida los saludos más amplios, pero queremos saludar también a un amigo, a un hermano, Wesley. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar aquí y poder compartir juntamente con ustedes, mis amigos, la palabra del Señor. Muy bien. Ahora sí vamos a enviar saludos, ¿les parece? Ya que el pastor estaba listo. Por favor, pastor, saludos. Ahora sí. De una manera especial quiero saludar a aquellos hermanos de la iglesia de Cochabamba Norte, que se ubica acá en la ciudad de Cochabamba, quienes están viendo este Código Abierto. Muy bien, saludos, pastor. Y bendiciones para todos ustedes. Muy bien. Usted está trabajando en ese distrito. Sí. Excelente. ¿Cuántas iglesias tiene ahí? Actualmente tengo dos iglesias, que es la iglesia de Concordia y también la iglesia de Paraíso Más. Muy bien, entonces tenemos ahí muchos oyentes viendo ahora a su pastor en Código Abierto. Gracias, sí, gracias, pastor, por aceptar esa invitación. María, saludos, por favor. Bueno, en esta oportunidad me gustaría saludar a mi papá, a Federico, y a mi hermano Diego, juntamente con su familia, Janina, y a mis queridos sobrinitos Dana y Samuel. Muy bien. Extendemos ese saludo para todas las personas que están ahí. Y tenemos a alguien que es de Brasil con nosotros ahí. Ya le han escuchado el acento, así que con seguridad tiene muchos saludos. También puedes hacerlo en portugués si quieres. Así que por favor, Wesley. Muy bien. Primeramente, como usted dice, ¿no? Yo vengo de Brasil. Vengo de Brasil y quiero saludar al responsable de mi venida aquí, el pastor Yuri Chiri. Él fue quien me ayudó a llegar aquí, entonces quiero enviar este saludo a él y a su familia, su esposa y sus dos hijos. También quiero saludar a mi mamá, Sandra, mi padre, Vanderlei, mi hermano, Albert, y mi novia, Rafaela. Muy y bien. También a mi segunda familia, mi familia de consideración, que es Eliane, Carlinhos, mi hermano de consideración, Douglas, y mi hermana de consideración, Beatriz. Muy bien, ahora yo te voy a pedir algo especial, un saludo en portugués para todos nuestros amigos de Brasil que están en este momento viendo el programa. ¿Qué te parece? Hola, mis amigos. Quiero mandar un abrazo para ustedes que están ahí en Brasil, a todos nuestros queridos hermanos. Que el Señor Jesús Cristo abençoe vocês. En especial, quiero mandar un abrazo para mi iglesia, Recreio Santista, meus irmãos lá de Peruíbe, da cidade de Peruíbe, Baixada Santista. Que Dios abençoe todos vocês. Muy bien, gracias, Wesley. Y un abrazo grande, bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos en toda Sudamérica y en el mundo, ¿no? Nuestro programa llega a través de las redes sociales, nos escriben desde Estados Unidos, Centroamérica, del viejo continente. Para todos ustedes, amigos, un abrazo grande. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muy bien, tenemos la lección en nuestras manos, la guía de estudio, y el día de hoy vamos a estudiar La lección número 5, el clamor de los profetas, pero no podemos hacerlo esto sin antes pedir la dirección de Dios, que el Espíritu Santo descienda a este lugar y que también acompañe a donde está llegando esta señal. Voy a invitar a María, por favor, para que nos dirija en oración. Vamos a orar. Padre bendito que moras en lo alto de los cielos, Señor, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Querido Padre, no somos dignos de estar delante de ti, es por eso que te pedimos que nos perdones y nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Y Señor, ayúdanos a poder estudiar tu palabra, a meditar, a reflexionar y seas tú quien hable a través de tus escrituras. Te rogamos también que muchas personas puedan conocer más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Juan Carlos, que está al otro lado del set con el marco temático para esta lección. Por favor, pastor, adelante. Muchas gracias, querido amigo Waldi. Estamos estudiando la palabra de Dios y justamente ahora estamos en la lección número 5. Por lo tanto, el contexto literario de la lección de esta semana se enfoca claramente en los escritos proféticos de los mensajeros del Señor en el Antiguo Testamento, conocidos como los profetas mayores y los profetas menores. Ahora bien, es bueno comprender que los profetas eran hombres o mujeres elegidos especialmente por Dios, quienes tenían el deber de comunicar al pueblo los mensajes del Señor establecidos en planes, advertencias, amonestaciones, condenaciones y también acerca de las múltiples bendiciones a los hijos del Señor debido a su obediencia. Pero, como puede verse en el texto sagrado, los mensajes que generalmente transmitieron los profetas del Señor eran mensajes de amonestación en contra de la opresión ejercida por los que estaban en puestos de poder y preeminencia hacia los más débiles y hacia los más vulnerables de la sociedad, ya sea judía o gentil. En lugar de testificar del amor de Dios y su misericordia con una actitud benefactora y de atención a los más necesitados. La tarea ingrata, por lo tanto, de los profetas, al emitir mensajes de exhortación y condena, especialmente contra los líderes y gobernantes, dio lugar en algunos casos a iniciar reformas sociales. Pero en otras oportunidades, los profetas fueron perseguidos y duramente castigados por esta función espiritual. Es en este contexto literario, pero también social y espiritual, que se desenvuelve el estudio del tema acerca del clamor de los profetas. Por lo tanto, continuemos estudiando la palabra de Dios en el grupo especial. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para la lección del día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Pastor ya nos dijo que usted está trabajando de un pastor distrital acá en Cochabamba, con dos iglesias, muchos hermanos. Así que bendiciones, pastor, en su trabajo, en todo lo que usted está emprendiendo. Gracias. Que Dios lo guíe y lo siga bendiciendo, ¿no? Muchas gracias. Wesley, ¿qué estás haciendo por Bolivia? Cuéntanos un poquito ahí, por favor. Bueno, gracias a Dios, estoy estudiando teología, estoy en mi tercero año. Está siendo una bendición estar aquí, me gusta, estoy haciendo buenas amistades y espero llevar esto por toda la eternidad. Qué bueno. Nuestra lección, nuestra guía habla que debemos tratar bien al extranjero. Y quiero hacer esa pregunta, ¿te está tratando bien nuestro país los hermanos? Sí, sí, están me tratando muy bien. Qué bueno. Agradezco a todos. Excelente, qué bueno saber aquello, ¿no? María, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás trabajando? ¿Cuáles son los planes para este año? Bueno, yo estoy trabajando este año con el Ministerio del Niño y del Adolescente a nivel Unión Boliviana y tengo la oportunidad y la dicha de poder recorrer por diferentes lugares de Bolivia, conociendo nuestras iglesias, viendo cómo trabajan con los niños. Realmente un ministerio muy hermoso. Qué bueno, ¿no? Tener a la líder que se encarga de los niños y de los adolescentes de la iglesia en Bolivia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, ¿no?, a ustedes. Muy bien, yo quiero hacer una pregunta más. ¿Es fácil reconocer a un cristiano? ¿Debería ser fácil? ¿Cómo lo reconocemos? Pastor, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que en los actos, en la forma que habla, inclusive en la forma que viste, inclusive en la forma que dice, que ve, que mira y todo eso, yo creo que es fácil reconocer a un cristiano. Muy bien, interesante. ¿Qué opinas, Wesley? Bueno, yo acrescento algunas cosas ahí, ¿no? Hasta la manera de peñarnos, la manera de sonreír, de saludar, la forma de hablar con las personas, ¿no? Esto también nos trae una identificación diferenciada, ¿no? Podemos ser identificados con estas características y algunas otras. Muy bien, María. Bueno, yo pienso que debería ser fácil distinguir a un cristiano por las características que ya mencionaron, ¿no es cierto? Por la forma de vestir, cómo habla y demás. Pero hay algunas ocasiones en que algunos cristianos no son fáciles de reconocer, ¿no? Es porque tal vez ahí está fallando algo, ¿no es cierto? O está tal vez su fe tambaleando y por eso no se hacen tan fáciles de reconocer como debería ser. Es interesante, ¿no? La forma en cómo actuamos debería ser la predicación más grande que tenemos, ¿no? Muchas veces a un cristiano se lo puede reconocer a una persona que está caminando con este libro. Ah, es cristiano. Pero ¿y si no tienes este libro? Lo que ustedes decían, la forma de hablar, de actuar, de relacionarse, etcétera, etcétera, debería mostrar que somos diferentes, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta más. ¿Es posible ser bueno sin Dios? ¿Qué opina, pastor? Yo creo que sí. A ver, un ejemplo. ¿Cómo puede ser uno bueno sin Dios? Bueno, yo creo que hay muchas personas que sin, digamos, sin ir a la iglesia, sin ser cristianos, son buenas personas, ¿no? Ahí están aferrándose de los principios, de todo lo que es, digamos, los mandamientos de Dios. Pero sin embargo, tal vez están lejos de Dios. Pero ellos tal vez ven con su actitud, con su forma de ser, que están siendo mejores, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué opinas, Wesley? Una vez me pasó un caso en Brasil, estaba charlando con una persona, ¿no? Y por la manera de hablar, esta persona, yo pensé, no, esta persona es cristiana, pertenece a una iglesia, porque transmitía carácter, ¿no? Su manera de hablar me transmitía algo bueno. Entonces yo le pregunté, no, ¿qué iglesia frecuenta? Y me dice, no frecuento ninguna iglesia, ¿no? Entonces, es posible, sí. Hay personas que tienen más carácter muchas veces que nosotros y no pertenecen a ninguna iglesia. Correcto. María, ¿qué opinas? Claro que sí. Es posible que hayan personas que sean buenas sin ser cristianos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tuvieron una infancia dura, ¿no? Puede ser, o que hayan sufrido. Y ellos dicen, deciden, ¿no es cierto?, no seguir eso, deciden ser personas buenas y deciden tener una forma de vivir diferente a lo que ellos habían vivido antes, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de conocer personas así, que son personas buenas, pero no son cristianos. Incluso practican, tienen hábitos buenos, ayudan, colaboran a las personas, ¿no? Pero no asisten a una iglesia. Exactamente, ¿no? Como tú decías, hay muchas cosas en el pasado de cada persona que hace que seamos lo que somos hoy y que nos proyectemos hacia el futuro. Como tú decías también, ¿no? Hay personas que pueden ser muy buenas, aparentemente cristianas, por todo lo que hablan y hacen. Exacto. Pero cuando uno dice, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu esperanza? Ahí hay un vacío en el corazón de las personas, ¿no? Pero hay mucha necesidad también, decías. Y ahí hay algo importante también. Quizás la persona nunca escuchó o nunca miró a alguien hablando sobre Jesús, sobre Dios, a esta persona, ¿no? Y sencillamente está esperando justamente un momento para tener un encuentro con Jesús. Y cabe a nosotros, ¿no? Cuando nos deparamos con personas así, transmitir y justamente aprovechar la oportunidad de predicar a esta persona. Hay oportunidad, hay que aprovechar. Correcto. Y es justamente el llamado que nos hace nuestra guía de estudio durante todo este trimestre, ¿no? Que debemos servir a los necesitados de una manera diferente, no solamente abriendo la palabra de Dios, sino con nuestras acciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, amigos, vamos a ahora sí enfocarnos en la guía de estudio que tenemos y vamos a ir sacando ciertas lecciones para nuestra vida práctica. El primer título que tenemos ahí dice el reclamo recurrente de justicia. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? Se había alejado, estaba ahí en pos de otras cosas, había puesto sus ojos en los países circundantes que tenía ahí y querían ciertas cosas también. ¿Qué opina, pastor? Yo creo que cuando el ser humano se aleja de Dios, puede caer en muchas cosas y puede hacer muchas cosas. El pueblo de Israel fue guiado por Dios, pero ellos no quisieron obedecer lo que decía Dios. Por eso ellos se llevan grandes tragedias, grandes derrotas, porque ellos, a pesar de que confiaban en Dios, pero ellos no querían obedecer. Yo creo que una de esas es, aquí la lección, como nos dice también, el clamor de los profetas era eso, ¿no? Ellos, los profetas siempre instaban, animaban al pueblo, pero el pueblo en varias ocasiones no los escuchó y por eso llevaron grandes tragedias en sus vidas. Correcto. María, ¿qué opinas? A veces la influencia que otros países pueden tener sobre nosotros, ¿no? Puede ser que tal vez, bueno, aquí Bolivia tenemos la característica de ser un país tal vez con algunas cosas, algunas tradiciones, ¿no? Algunas costumbres, tal vez todavía cosas de familia, ¿no? Pero a veces miramos afuera y lo que le había ocurrido al pueblo de Israel, ¿no? Habían mirado a los vecinos que todos tenían reyes. Y ellos también quisieron tener reyes, ¿no? Y pidieron reyes, querían ser gobernados por un rey, ya no por los jueces, ¿no? Entonces, es cuando ahí piden rey. Y algo interesante que me llama la atención en la Biblia, ¿no? En Samuel, en Primera de Samuel capítulo 8, versículo 11, dice, ¿no? Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. La historia continúa, pero ahí les estaba diciendo, muy bien, quieren rey como todas las naciones tienen, ¿no es cierto? Pero va a tener un costo, va a tener un precio, ya no van a ser libres, van a ser esclavos. Entonces, uno cuando empieza a mirar las costumbres de afuera, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? No es decir que como ellos hacen, también nosotros lo hacemos, ¿no? Sino tenemos que ver ahí nuestros principios, si eso va en armonía con los principios que tenemos. Si no, la consecuencia puede ser grande, así como este pueblo de Israel. Muy bien, Wesley. Es interesante recordarmos el propósito que Dios eligió a este pueblo, ¿no? Dios eligió para que ellos, para ellos ser una luz para las otras naciones, ¿no? Pero por la desobediencia, por querer imitar a los otros, ya no estaban más cumpliendo este plan, ¿no? En vez de influenciar a los otros pueblos, a las otras naciones, a conocer al Dios que ellos servían, ahora ellos estaban queriendo hacer lo mismo que los otros, no estaba siendo influenciado por los otros, por las otras naciones. Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? Cuando nosotros queremos se acercar y hacer igual el mundo está haciendo, nosotros estamos se distanciando de Dios. Se acercar al mundo significa se alejar de Dios. Y el pueblo estaba queriendo hacer eso, se acercar para ser igual a todos. E não estava sendo diferente como Deus queria que eles sejam diferentes. Correcto, y justamente. Yo creo que podemos cometer atrocidades si que no estamos con Dios. Uh-huh. Porque aquel pueblo codició las cosas del mundo, las cosas de los pueblos a su alrededor, que es lo que hacían, ¿no? Y de ese modo también se han llevado, digamos, tragedias en sus vidas, ¿no? Yo creo por eso una y otra vez nos llama de que un cristiano debe estar constantemente aferrado a Dios. A veces otros dicen, ¿no? Hoy oro para toda la semana. Yo conocí a varios hermanos. Pastor, yo voy a orar el sábado harto, por lo menos unas 2 horas, y toda la semana me va a servir, pastor. Yo creo que eso es una falsedad, ¿no? Yo creo que cada mañana el cristiano necesita ponerse rodillas para andar en los caminos de Dios. Muy bien, amigos. Estamos hablando de un tema importante. ¿Cómo te puedes alejar tan fácil de Dios? Pero Dios está ahí buscándote. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto, pero en este momento quiero hacer un alto en lo que estamos estudiando y hacerte una oferta del todo especial. Mira, la Red Nuevo Tiempo tiene una serie de estudios preparados para ti. Uno de ellos es este, el que tengo en mis manos, Apocalipsis. ¿Quieres saber más acerca de profecía? Pues te invito a que te contactes con nosotros mediante los números que aparecen a continuación. Este es un libro que tiene 18 estudios bíblicos que hablan de diferentes temas. ¿Alguna vez escuchaste qué son los 144.000? las siete iglesias, los siete sellos y muchos otros temas más, pues todo está contenido en este estudio. Lo mejor de todo, completamente gratuito. Simplemente tienes que solicitarlo y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar. No te olvides de esto. Muy bien, después de esa invitación que hemos hecho, amigos, continuamos hablando. Y yo les quiero hacer una pregunta más con lo que estábamos hablando en el anterior sector. ¿Por qué muchos cristianos tratan de disimular que son cristianos? En especial los jóvenes, ¿no? Hay un día que van a la iglesia, están ahí, pero puede ser por la presión del grupo, este lugar donde se mueven, tratan de decir que no son cristianos. Esto, ¿qué peligros trae detrás de esta actitud? ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué consejo les podríamos dar a los jóvenes que están haciendo esto, ¿no? En especial, esto yo he visto en los jóvenes, ¿no? En jóvenes, adolescentes. Hay una presión social también. O sea, la sociedad quiere ver al cristiano como ejemplo, como debería ser también, ¿no es cierto? Pero también el ser cristiano tiene su desafío, tiene sus luchas, y tal vez la presión que los jóvenes reciben es fuerte, ¿no? Incluso mucho más cuando están en la etapa de la universidad, ¿no? Y si no están en una universidad, tal vez vamos a decir cristiana o adventista, la presión de grupo es tan fuerte, ¿no? Que ellos quieren pasar desapercibidos, no quieren ni siquiera que se enteren que son adventistas o son cristianos, ¿no es cierto? Es por eso que en algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad de poder ver jóvenes ir a la iglesia sin su Biblia, ¿no? O antes de que hayan los celulares tan modernos que ahora tienen todas las aplicaciones, llevar una Biblia que entre en el bolsillo, ¿no? Que nadie se entere que es cristiano, porque es, tal vez también el miedo es que hay, podemos decir, ¿no? Es una persona el día de iglesia, el sábado, y tal vez es otra persona en la semana, ¿no? Y pienso que puede ser también el temor de los jóvenes o tal vez también de las personas adultas, ¿no? Interesante. Realmente yo creo que es un desafío para los jóvenes porque ellos no lo demuestran, ¿no? No lo demuestran públicamente, pero aquellos que aman a Dios, así como hay muchas personas vienen para la iglesia o vienen a las campañas, una vez cuando tú le dices bautízate, ellos no quieren bautizarse, ¿no? Y eso que el bautismo representa demostrar nuestro amor a Cristo públicamente, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que ya fueron bautizados, pero sin embargo siguen teniendo miedo, ¿no? Yo creo que son barreras que realmente deben quebrar, porque si es que vamos a seguir así siendo, tarde o temprano vamos a caer en la apostasía, ¿no? Porque el pueblo de Israel, imagino que también así hacía las cosas, no hacía de frente, ¿no? Así es. Wesley, ¿qué opinas? Bueno, yo voy a hablar por experiencia propia, ¿no? Ya pasó eso conmigo, soy joven, tengo 22 años, y muchas veces tenía vergüenza de cargar una Biblia, tenía vergüenza de decir a mis amigos que era adventista, tenía vergüenza de utilizar la pañoleta de Conques, porque miraba, mira, adventista, ¿no? Es de la iglesia, pero hace estas cosas, ¿no? Entonces, yo voy a dar un consejo para los jóvenes, ¿no? Que están mirando. Uno tiene vergüenza de ser cristiano, de servir a Dios, justamente porque no comprende que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque yo tenía vergüenza porque no estudiaba la Biblia. Entonces no tenía esta amistad con Dios. A partir del momento que empecé a estudiar la Biblia, a comprender todo el sacrificio que fue hecho por mí, y ya no me quedó duda que estaba equivocado, que no debería tener vergüenza, ¿no? Y ahí entonces empecé a ser diferente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Uno tiene vergüenza porque no comprende la esencia y el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando comprendemos eso, ya somos diferentes y no tenemos vergüenza de nada. Tal vez, Waldi, sin querer queriendo, podemos estar negando a Jesús, ¿no? Porque yo creo que si amamos a Jesús, yo creo que debemos darle todo de nosotros, ¿no? A Jesús. Muy bien, y, pastor. Y eso es lo que decía Wesley, ¿no? Cuando buscamos a Jesús no tenemos vergüenza. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Se alejó, dejó de estudiar, empezó a mirar a otras cosas, tentaciones, y es lo mismo que pasa ahora. Y le gustó lo que miraba. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Jesús. Así es. Por eso justamente quería hablar de este tema, ¿no? Porque es algo actual y aplicable a nuestra realidad. Y en el pueblo de Dios era algo similar. Ellos veían a los otros pueblos y tenían ciertas costumbres ellos que de repente ellos anhelaron. En algún momento ya no quisieron ser dirigidos por Dios, como tú decías, sino ahora querían un rey, ¿no? Un rey. Y el profeta Samuel viene y les dice, ¿quieren un rey? Miren, estas son las consecuencias, porque él va a tomar lo mejor de ustedes, a sus hijos, sus animales, los va a gobernar, les va a cobrar impuestos. ¿Eso quieren? Y ellos dijeron, sí, eso queremos. Vean hasta qué punto ha llegado a degradarse aquella relación con Dios de aceptar ciertas condiciones de este mundo, ¿no? ¿Cómo podemos romper aquello? ¿Cómo podemos quedarnos ahí para ser firmes, a pesar de los problemas y las dificultades, como joven? Eso me hace recordar la historia de Daniel. Daniel entró en Babilonia, pero Babilonia no entró en Daniel. Daniel no practicó las mismas cosas que se practicaban ahí. Y el pueblo, ahora en contexto que estamos estudiando, ellos estaban siendo influenciados, ¿no? Y yo resalto la historia de Daniel, ¿no? Daniel podría dar excusas, ¿no? Pero yo estoy aquí, estoy en esta circunstancia, ¿no? Puede ser, después Dios va a perdonarme, Dios comprende, ¿no? Pero Daniel no se dejó a influenciar, ¿no? Y el pueblo aquí estaba se dejando influenciar. Porque queriendo o no, el pecado es bueno, ¿no? A uno le gusta hacer pecado, trae satisfacción a nuestra naturaleza pecaminosa, pero no es correcto, ¿no? No es lo que debemos hacer. Exactamente. Bueno, lastimosamente, las decisiones tienen sus consecuencias, ¿no? Y aquel pueblo decidió ciertas cosas y ahí había algunos reyes que no hicieron lo bueno delante de Dios y que la consecuencia de sus actos no solamente fue para ellos, sino para todo el pueblo, ¿no? Y ahí entra Dios hablando a través de los profetas. Y vemos al primero, Amós. Pastor, ¿qué es lo que nos dice este profeta ahora y ese pueblo en aquel entonces? Bueno, sabemos muy bien que Amós no era profesional, ¿no? Amós no tenía ningún estudio, pero Dios lo llamó y Dios lo usó como instrumento, ¿no? Y Amós lo que hizo es llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo que otra vez vayan a adorar al Dios verdadero, ¿no? Porque ellos se descarriaron en todos sentidos, ¿no? En la vida espiritual, en la vida física, en la vida emocional y tantas cosas, ¿no? Pero Amós es usado por Dios, a pesar de que él no tenía su estudio, a pesar de que él duramente los llamó la atención, pero Dios lo usó, ¿no? De esa manera. Y en este momento tal vez Dios puede estar usando a distintas personas, ¿no? Para que andemos en sus caminos del Señor. Así es. María, ¿qué opinas? Miren, el llamado de Dios es para todos. Es para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Aquí realmente me llama la atención. ¿Cómo éramos? ¿No? Aquí la Biblia en Amós capítulo 7 versículo 14 dice, ¿no es cierto? Amós dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero, recojo higos silvestres. Wow, él cuidaba bueyes, ¿no? Recogía higos, agricultor. Ahí está un llamado para nosotros, ¿no? Tú puedes ser útil en las manos de Dios siempre y cuando tú te pongas a disposición de Él. Tú estés dispuesto a escuchar su palabra. No importa si eres, no eres profesional. No importa si eres joven, adulto, anciano, niño. No importa la edad que tú tengas. Si tú estás dispuesto a ser utilizado en las manos de Dios, Dios utiliza a aquel que quiera escucharlo, aquel que quiera obedecerlo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? A través de la comunión diaria con Dios. Muy bien, Wesley. Es interesante que muchas veces me pasó algo parecido, ¿no? Me invitaba, Wesley, vamos a predicar, ¿no? Voy a darte una fecha para predicar. Yo no soy capaz, no tengo conocimiento, no estoy listo, ¿no? Pero aquí miramos que Amós tampoco tenía muchas experiencias, tampoco tenía capacitación, era dotado de conocimiento, pero ahí estaba una diferencia, ¿no? Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Elena Reid White, en Patriarcas y Profetas, dice que Dios no necesita de personas dotadas de conocimiento, sino de una persona lista para hacer la voluntad de Él. Es lo mismo que estaba pasando aquí con Amós, ¿no? Estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Correcto, a mí me llama mucho el mensaje que trae Amós, ¿no? Porque comienza a enumerar, dice, los problemas y las cosas que hacían los pueblos circundantes. Y yo creo que la nación, el rey, decía, sí, tienes razón, ellos son unos incircuncisos, pecadores y todo lo demás. Pero de repente cambia el discurso y dice, ahora yo les voy a hablar de los problemas y las dificultades de lo que ustedes están haciendo. Y ahí cambia el rostro y realmente a quién le gusta escuchar las verdades, ¿no? A quién le gusta reconocer sus errores. ¿Cuál era el mensaje de Amós? ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo? María? Bueno, en Amós capítulo 2, versículo 4 y 5 nos muestra, ¿no? Y dice así: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Qué grave, qué duro el mensaje. Interesante. ¿No? Yo les invito a que lo leamos algo más. Amós, el capítulo 4, por favor, versos 1 y 2. Y vamos a ver algo. Ahí, Wesley, ¿lo tienes? Por favor. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Interesante, ¿no? ¿Cuál era uno de los pecados grandes que hacía el pueblo? Oprimía, ¿no?, a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, aquella persona que no tenía casi nada, ellos se aprovechaban de ellos. Imagínense. Tal vez ahí un poco entrando a lo que la lección dice, ¿no? A veces nosotros vemos el pecado de Sodoma, ¿no? O sea, la inmoralidad sexual y todo eso. Pero sin embargo, hay un pecado grande también que tiene el pueblo, ¿no? O sea, descuidarse realmente de los pobres, de las viudas. Y hoy en día estamos en eso, ¿no? A veces, hoy en día luchan las personas por el trabajo, por tantas cosas, ¿no? A veces ponen a un lado lo que es, digamos, la ayuda humanitaria, inclusive otros se desligan de la familia y todo eso, ¿no? Yo creo que acá es una reflexión para todos nosotros, para poder tener más, o sea, más sabiduría y pedir a Dios, ¿no?, conocimiento para poder ver qué es lo que falta en nuestra vida y a qué personas debemos llegar. Correcto, pastor. Es un llamado para que realmente tratemos de hacer justicia con todas las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, si yo contrato a alguien, reconocerlo justamente. Y cuando yo voy en busca de un trabajo, también exigir cosas justas para mí. No aprovecharme y estar ahí, ¿no es cierto? Y hay un texto bíblico, ¿no? Acá en Miqueas capítulo 6, 8, que dice, ¿no? Así: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que es algo que nos llega al corazón, ¿no? Lo que Dios nos pide es que nosotros hagamos justicia, ¿no? O sea, seamos justos con las cosas. A la misma vez tengamos misericordia, amar la misericordia, ¿no? Y también a la misma vez ir humillados a los pies de Cristo, ¿no? Y así yo creo que vamos a ser aprobados delante de Dios. Correcto, y ese era justamente el mensaje que tenía el profeta Miqueas, ¿no?, al pueblo. Ahora, vean, humíllense, amen misericordia, hagan justicia delante de tu Dios. ¿Qué opinas, María? Me gustó lo que dijiste, Waldy, que nosotros a veces, o sea, mirar es fácil, ¿no es cierto? Ver el defecto ajeno es fácil, eso nos resulta más fácil, pero a veces nosotros no vemos, no analizamos cómo somos. Nos gusta escuchar solo cosas buenas de nosotros, ¿no? Y cuando escuchamos cosas malas, hasta a veces nos enojamos, ¿no? Pero algo interesante que tú decías, que, o sea, yo tengo que hacer lo mejor, ¿no? Yo tengo que hacer el mejor trabajo en el lugar en el que estoy. Yo debo dar lo mejor de mí. Y también eso es lo que vamos a esperar de las otras personas, ¿no es cierto? Ahora, en esos tiempos, así como se había profetizado de que iba a ocurrir injusticias, el pueblo iba a ser maltratado, tomado lo mejor de ellos, y era lo que ya se estaba cumpliendo, ¿no es cierto? Aquí ya ellos estaban empezando a vivir aquello que habían dicho antes, ¿no? ¿Quieren rey? Esto va a pasar. Y eso ya estaba empezando a suceder. Correcto. Es interesante esta historia y esta guía de estudios, porque nos da a pensar muchas cosas y grandes lecciones podemos sacar. Tenemos a Miqueas, Ezequiel también, otro de los profetas, con un mensaje especial. ¿Qué es lo que podemos rescatar con respecto a esto, Wesley, que te ha llamado la atención? En la parte de Ezequiel. Ezequiel. Uh-huh. Me llama la atención porque Ezequiel fue llamado cuando ya estaba en cautiverio babilónico, ¿no? Después de ahí en 605, después en segundo cautiverio en 598, y ahí el tercero también, ¿no? Entonces, Ezequiel es considerado el profeta de Babilonia, que estaba ahí, ¿no? Y juntamente con Daniel, Dios utilizó a ellos para predicar y para mostrar al pueblo que además de las cosas que habían sucedido justamente por la desobediencia de ellos, del pueblo, por no tener obedecido a los mandamientos, a las instrucciones de Dios, ellos estaban sufriendo de eso, con eso, las consecuencias, porque toda acción tiene su reacción, así funciona. Y ahora Ezequiel fue levantado para, además de reprender a ellos por sus errores, también le trae conforto, ¿no? De que un día todo iría a cambiar, Dios iría rescatarlos, iría a llevarlos a su país, a su casa, y ahí podrían arreglar el templo, la ciudad, y podrían hacer las cosas que hacían antes, ¿no? Como un regalo para ellos. Pero también tenían que ser obedientes, ¿no? Así es. Por supuesto. Por supuesto. Muchas veces nosotros como cristianos y como personas catalogamos como un rango de pecados, ¿no? Y decimos, ah, matar es terrible. Un problema o un pecado sexual, no tanto. No dar, ayudar a alguien, no es pecado. Y comenzamos a ser así, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, y es un llamado de atención para nosotros, lo que dice Ezequiel, ¿no? Y lo que usted decía hace rato, pastor. Cuando hablamos de Sodoma, muchos pensamos, ah, no, los problemas ahí eran sexuales, la depravación del ser humano, etcétera, etcétera. Pero vean lo que dice Ezequiel, capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. En ningún momento aquí está hablando de problemas con respecto a la sexualidad y otras cosas, sino aquí ellos se habían desviado tanto de Dios que se han olvidado de quién era su prójimo, de abrir su corazón y de interesarse los unos por los otros. Muy bien, amigos, enseguida retornamos con más. Quédate ahí con nosotros que hay más para hablar de este tema. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en el último sector del programa del día de hoy, pero antes de seguir estudiando a los profetas y lo que decían al pueblo de Israel en aquel entonces y para nosotros también, yo quiero invitarte a que seas parte de un maravilloso proyecto que tiene la Red Nuevo Tiempo. Toda la red interesada en tu salvación ha creado un material maravilloso y en mis manos tengo algo del todo especial para ti, Familia Feliz. Es una serie de estudios basados en la Palabra de Dios que nos van a ayudar a tener un hogar totalmente feliz, con preguntas que, por ejemplo, alguna vez tú le hiciste. ¿Cómo elegir a la persona con quien casarme? ¿Cómo tener el matrimonio ideal? ¿Cómo administrar la sexualidad dentro del matrimonio? Las finanzas, los problemas, el perdón, el amor y muchos otros temas más que con seguridad te interesan. Este material, amigos, es totalmente gratuito. Solo tienes que contactarte con nosotros, solicitar este curso que va a llegar hasta la puerta de tu hogar y va a ser una bendición para tu hogar, para tu familia y para la sociedad también. No te olvides de esta invitación. Muy bien, después de esa invitación que hemos hecho a nuestros amigos, sigamos hablando de los profetas y del mensaje que ellos daban al pueblo de Israel. ¿Algo más, María, Wesley, sí, que quieren hablar de Miqueas, Ezequiel, antes de hablar de Isaías? Ezequiel, ¿no? Él hacía un llamado a los líderes, ¿no? Y menciona ahí a los pastores, ¿no? Y se puede entender que había un problema de injusticia, ¿no? Y la falta de atención a aquellos que eran los más necesitados, en el caso de las viudas, huérfanos y extranjeros, ¿no es cierto? Ahí hay un llamado de atención para nosotros también que somos líderes. Nosotros tenemos una responsabilidad grande de que es motivar a la iglesia, trabajar con la iglesia, pero a veces descuidamos esa otra parte de la atención a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y un llamado de Ezequiel es eso, ¿no? Atención a aquellos que necesitan ¿no? Y ser justos, impartir justicia siempre. Uno como líder tiene esa gran responsabilidad de ser justo siempre en todo momento. Y algo que me llama la atención también, si bien era un mensaje tal vez incluso condenatorio, ¿no? Un mensaje que te asusta, pero también había una segunda oportunidad, donde decía, ¿no? Que un día vendrá alguien que apaciente las ovejas, que las rescate, ¿no? Aquellas que son delgadas, flacas, ¿no? Que iban a ser tratadas con justicia. Y siempre hay, en todos los profetas, hay ese mensaje de la segunda oportunidad. A pesar de que ese pueblo se había apartado tanto de Dios, ahí había esperanza para ese pueblo. Siempre había el llamado de que vuelvan, vuelvan al camino del Señor. Muy bien, Wesley. Yo quiero leer Ezequiel, capítulo 34, versículo 7, 8 e 9. Diz assim: Portanto, pastores, oíde palavra de Jeová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras de campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oíde palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que se dejen de apacentar mis ovejas, y ya no se apacentará más los pastores a sí mismo. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Es interesante, ¿no?, la situación que vivían ellos. Y quiero traer para nuestros días actuales, ¿no? Eso también sucede en muchos lugares, incluso aquí en nuestro país, ¿no?, donde estamos. Hay muchas personas que solo se acercan a las personas que convienen, ¿no? Es fácil yo amar a quien me ama. Es fácil yo estar cerca de aquella persona que puede me proporcionar algo en cambio, ¿no? Pero todos necesitan de ayuda. Si Dios instituyó una persona, un líder, un pastor, un administrador, es justamente para cuidar de todos, no solamente de aquellos que le caen bien, ¿no? Entonces, de la misma manera que Dios pone, Dios puede sacar. Y hay que tomar cuidado, ¿no? Para todos los líderes que están mirando, escuchando, Dios te ha puesto para cuidar del pueblo, pero Dios también puede te sacar. Entonces hay que tomar cuidado, ¿no? Hay que cuidar de todos, no solamente de las personas que nos caen bien, que nos hacen bien, que proporcionan algo para nosotros. Hay que cuidar de todas. Todas necesitan de ayuda. Así es. Es interesante el mensaje, ¿no? Que puede ser muy aplicable para nosotros hoy en día, tranquilamente, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, yo no tengo ningún cargo de liderazgo en la iglesia, no soy pastor, etcétera, etcétera. Pero tienes un grupo de influencia. Puede ser tus amigos, tu familia, etcétera, etcétera. En el trabajo, en el lugar donde te desempeñas, siempre alguien va a mirarte a ti y ahí tienes que tú actuar de manera correcta, ¿no? Isaías, pastor, ¿qué mensaje nos trae Isaías, el profeta Isaías? Muy bien, aquí hay un texto bíblico que realmente llama la atención en Isaías capítulo 59, el verso 20, dice así, ¿no? El Redentor vendrá a Sion, a los que en Jacob se convierten de la iniquidad, dice el Señor. O sea, aquí otra vez el Señor, o sea, los llama con amor. Otra vez les dice, como aquellos hijos desobedientes, cuando corren, corren, corren, y cuando caen, recién quieren volver a Dios. Pero acá les dice claramente Dios, ¿no? O sea, ojalá ustedes se convirtieran de sus malos caminos. Ojalá ustedes no caigan más. O sea, ojalá ustedes no vayan tropezándose más. Por favor, vuelvan. Otra vez, el amor del Padre es tan grande que tal vez no se puede explicar con palabras, ¿no? Muy bien, pastor. Algo más de Isaías, ya casi terminando. Sí, ahí está. Isaías también habla acerca del Mesías, ¿no? Del nacimiento de un Mesías que iba socorrer a este pueblo perdido, ¿no? Que iba a traer esperanza, que iba a rescatar, ¿no es cierto?, de aquel pecado. Había una esperanza más, ¿no es cierto? Y también nos habla acerca de la sanidad, de la restauración, ¿no? Así como menciona, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido, de Dios y abatido, ¿no? Ahí entonces aparece el Mesías, Cristo, que a través de su sacrificio nosotros podemos llegar a ser salvos. Aquel pueblo, ¿no es cierto?, que se había apartado tanto de Dios. Y en estos días también, ¿cuántas personas habrá que están fuera del redil, que un día pertenecieron a este redil, ¿no? Pero por alguna circunstancia, por algunas cosas de la vida salieron. Pero ahí está Cristo, esperando que volvamos a ese redil. Y Él dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros. No importa el color, la raza, la edad, no importa nada. Él dio su vida para todos, para que podamos ser salvos. Gracias por ese comentario, María. Realmente tenemos un Dios de las segundas oportunidades. Puede estar preocupado por las personas que están afuera, pero también los que estamos dentro del redil podemos estar con el corazón lejos de Dios. Y Dios sabe aquello. Dios nos conoce y Dios nos está llamando ahora. Wesley, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida como jóvenes? El que más me gustó es que de todo lo que estudiamos, siempre miramos a Dios yendo en busca de nosotros. Dios yendo en dirección de nosotros, ¿no? Mesmo nosotros siendo malos, pecadores, haciendo cosas malas, se alejando de Dios, Dios siempre está ahí en busca de nosotros, queriendo salvarnos. Eso muestra claramente en los profetas, advirtiendo al pueblo. Y hoy Dios también está en busca de nosotros. Está queriendo estar más cerca de nosotros. Eso es maravilloso. Muy bien. Qué bueno saber aquello, realmente. Porque puede haber muchos jóvenes en este momento que nos pueden estar viendo o escuchando y dicen, yo he hecho tantas cosas en la vida que no creo que merezca el perdón de Dios. Sí, porque todos somos pecadores y Dios ha muerto por ti y por mí. Y Él está esperando con los brazos abiertos que vayamos, así como el pueblo de Israel se fue tan lejos de Dios, cometió pecado y se alejó. Dios estaba ahí constantemente llamándolo, porque realmente Él nos ama. Solo tenemos que aceptar, ¿no? Exacto. E ir a Dios como estamos, así como estamos. Pastor, hemos llegado ya casi al final de este estudio. Tenemos casi 2 minutitos que quisiéramos dejarlo para usted, para que haga un resumen y un llamado especial. El clamor de los profetas fue por la justicia humana y hoy en día estamos viviendo también una gran injusticia. Pero nosotros como cristianos demostremos el amor de Cristo, porque así seremos aprobados delante de Dios. Si Dios nos ha bendecido el doble o el triple, compartamos con los que no tienen. Y eso es el llamado que Dios nos hace en esta lección que hemos estudiado. Que Dios te bendiga y que Dios te use como instrumento. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy, se me ocurre qué hace que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio. Con el aire nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Es tiempo de empezar por el principio. Mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida. Y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas. Cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida. Él nos dio sin razón alguna, nos amó. Después de esta linda melodía, quiero invitarle a orar. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte porque tú eres muy bueno con nosotros. Tu amor, tu misericordia es grande. Y Señor, por favor, úsanos como instrumento a cada uno de nosotros. Y también bendice nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra vida espiritual. Una vez más pedimos tu protección y tu compañía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 5, el clamor de los profetas. El siguiente tema, adorad al Creador. Ya la invitación para ustedes y para ustedes también. María, gracias por ser parte del Código Abierto. Te esperamos pronto, por favor. No te pierdas. Estamos aquí listo con tus comentarios, ¿te parece? Muchas gracias, Waldy. Gracias a ustedes también, queridos amigos, por darme la oportunidad de estar acá y compartir un poco de la palabra de Dios. Muy bien. Pastor, ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros. Lo esperamos pronto también. Muchas gracias. Para mí también es un privilegio, ¿no?, participar en este Código Abierto. Y también un saludo especial para todos los amigos que nos están viendo. Muy bien. Mi hermano Wesley, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y te esperamos pronto también. Amén. Muchas gracias. Que Dios pueda nos ayudar a poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestra vida. Muy bien. Amigos, a ustedes, Dios los bendiga grandemente. Gracias por sacar ese tiempo, tal vez apretado, para estudiar junto a nosotros la palabra de Dios. Dios te bendiga muchísimo. Tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.